Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, llega el mundo del misterio de Radio Nacional y abrimos este espacio en blanco hacia los enigmas que se esconden ahí fuera. Tenemos 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para disfrutar de la radio aquí en vuestra casa, Radio Nacional. Y lo comenzamos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Rosa Rodríguez en la locución y producción, Iván Castro en la redacción, Natalia Sotillos en la realización, Miguel Blanco que os habla, esta noche acompañados de Rubén, de Felipe, y otra compañera, Elena Trapero, se me había olvidado, perdón Elena, que estás por ahí. Tenemos muchas cosas que contaros esta noche y abrimos ya nuestros canales de comunicación. Algún que otro premio está esperando. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Las redes sociales buscáis en el Face Espacio en Blanco y estamos. En Twitter Blanco Radio. Y hay otros muchos más sistemas. Dentro de un poquito Rosa Rodríguez nos va a contar. Llegamos hasta los 4 rincones del planeta y es un placer que estéis ahí conectados, sentiros conectados. Saludar a algunos amigos que han venido a vernos desde Canarias y otros lugares de España, y como hay mucho que contar, ahí va un avance. Esta semana pretendemos enseñaros lo que se esconde tras la realidad aparente. El arte, según dicen, siempre ha pretendido mostrarnos la realidad desde otro punto de vista. En él, a veces, se esconden mensajes secretos. Esta noche, de la mano de nuestro invitado, vamos a tratar de conocer eso que muchos artistas han querido decirnos en sus obras de forma secreta. Ars secreto lo llaman. Yeah. Seguiremos tratando de conocer algo más sobre las plantas de poder. Tendremos en nuestro estudio a varios expertos sobre el tema, entre ellos un chamán llegado de Sudamérica. Y habrá más informaciones y nuevos misterios que llegarán a nuestro mundo a través de este espacio en blanco que ya se abre ante nosotros. Bienvenidos de nuevo. El misterio nos espera. Esas son parte de las intenciones que tenemos para esta noche. No os perdáis la segunda parte, hablando con esos chamanes que nos llegan con las plantas de poder y algunos otros misterios que nos esperan en el cielo. Estamos casi de celebración de cumpleaños. Gracias por la tarta que habéis traído. Y saludar a Belén Doblas. Buenas noches, Belén. Buenas noches. Está nerviosa. Experta en ciencias humanas y sociales por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Es que quiero leer un poquito porque vaya currículum que tenéis. Máster en didáctica de español como lengua extranjera del Instituto Cervantes y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Máster ejecutiva de edición digital por la Universidad de Alcalá de Henares y otro montón de historias, y fundadora de un proyecto que de alguna manera esta noche va a ser nuestro centro de atención mistérica. Gracias por estar aquí. Vas a hablar al final del programa, ¿vale? Muy bien. Y Pedro Ortega. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Casi nada también, son gente muy leída estos que han venido hoy, muy estudiada. Doctor en filosofía, rama estética por la Universidad Autónoma de Madrid, además de licenciado, ¿esto qué es? ¿Y el TEA? ¿TEA? El título de estudios avanzados. En Historia del Arte por la misma universidad, ingeniero industrial además, otro montón más de cosas, crítico musical, artístico, literario, editor, y el fundador del proyecto Mistérica y director de esta publicación. Yo no sé cómo habéis llegado hasta aquí, me preguntaba si cómo nos habíamos enterado, no lo sé. ¿Son de esas cosas mágicas que funcionan en la vida, pues, Pedro? Pues sí, la verdad es que con ese objetivo salimos. Además, nos dejamos guiar por los ciclos solares. Sí. Y publicamos en los solsticios y en los equinoccios. ¿Solamente? Solamente. Bueno, luego nos van a contar un poco más qué es este proyecto, pero yo te quería decir que no sé por qué habéis llegado al programa. Me preguntabas antes en el pasillo que cómo nos habíamos enterado. Y no sé, debe ser de esas cosas mágicas que algunas veces nos dicen que hay que hablar de ciertas cosas. Pues estamos en consonancia entonces. Vale, Belén, luego nos cuentas un poco lo que es Mistérica, ¿vale? Mistérica, qué nombre tan chulo. ¿Hay mucho misterio que se esconde tras el arte, Pedro? Muchísimo, muchísimo, sí, diría yo. Y bueno, hay muchos divulgadores que están detrás de la pista, pero bueno, hay algunos periodos de la historia del arte en los cuales todavía quedan muchas cosas por descubrir. ¿Alguna vez hemos hecho alguna cosa con Jesús Callejo, compañero nuestro, que también escribe en vuestra revista? Efectivamente. Y que divulga un poco algunos misterios. Javier Sierra, otro compañero y amigo, ha hecho algunas cosas en el Prado. Hay muchos pintores, muchos artistas que han guardado detrás de toda esa obra algo que nos querían mostrar, ¿verdad? Claro, porque si nos fijamos, en su mayoría, en el arte occidental, es siempre la iglesia la que encarga las obras. Entonces, cuando un artista quiere contar alguna cosa que se sale de la ortodoxia, tiene que utilizar los recursos que tiene a su mano. Y esconderlo, encriptarlo. Esconderlo, eso es. Estos son nuestros dos invitados para ese primer tema que nos espera. Tras esa primera introducción, nos vamos a descubrir qué es eso del arts secreto y la mistérica hasta que ha venido a vernos esta noche. ¿Vivimos en un universo poblado? Al darme cuenta de que me habían abducido, reaccioné con ira. ¿Siguen viviendo nuestras almas después de la muerte? Al no ver a nadie alrededor, supe que había visto un espíritu. Nos encantan los buenos misterios. Todo lo que sabemos de nuestro planeta procede de la profunda curiosidad. Del cielo han caído lluvias de variados objetos. Desde la bomba, una explosión inexplicable arrasó kilómetros de bosque siberiano. Y en los campos de trigo del mundo han aparecido misteriosos dibujos de un día a otro. Misterios de nuestro mundo. Hechos inexplicables que permanecen ocultos a nuestra mente. El misterio se define como algo muy difícil de entender. Algo extraño e inexplicable de comprender o descubrir, por lo oculto que está, o por pertenecer a algún arcano. Desde el inicio de la civilización, el misterio ha acompañado a los seres humanos. Todo aquello desconocido que le rodeaba fue fuente de creencias, mitos y leyendas. ¿Pero por qué interesa tanto el misterio? Lo vemos reflejado en películas, series, en casi todo lo que nos rodea, incluso en el arte. Tratemos de conocerlo de la mano de nuestro invitado. Ahí va la pregunta, Pedro. ¿Por qué nos interesa tanto el misterio? ¿Por qué ha interesado siempre y por qué sigue interesando, sobre todo a esta nueva generación de jóvenes audiovisuales que están detrás de esas series de moda y de todo eso. Bien, yo, como bien decíais en la introducción, el misterio es consustancial al hombre. Pensemos en los albores del nacimiento del ser humano, como un trueno, como un rayo, no sabíamos cuál era la explicación. Y poco a poco la ciencia ha ido dando respuesta a algunas de esas preguntas. Pero llega el día de hoy, con toda la tecnología que tenemos, con todos los avances científicos, y todavía siguen cosas ocultas por responder. O si hay respuesta científica, no nos la han querido dar. Pero yo creo que en ese interés por lo desconocido sigue estando latente en nuestra sociedad. Ya. Y eso se ha visto reflejado últimamente en muchas series, algunas de ellas, me habéis hablado de ellas y que yo no conozco, y en algunas películas, ¿no? ¿Nos puedes contar alguna? Efectivamente, sí. Vamos a ver, en lo que a cine se refiere, y temas un poco que podemos hemos escuchado aquí en Espacio en Blanco, podemos encontrar las dos películas, La Conjura, El Expediente Warren, en el cual un matrimonio de parapsicólogos acuden a una casa investigando allí una serie de fenómenos. Esta película tuvo una secuela no con tanta fortuna, Annabelle, que bueno, era una muñeca diabólica poseída. Lo de las muñecas ha sido tremendo. Sí, tremendísimo. Creo que esta noche tenemos un rato de una muñeca también que anda por ahí extraña. Sí, perdón. Y luego hay algunas películas que van dirigidas o son protagonizadas por adolescentes que quizá traten de alguna manera de llegar hacia ellos. Los vampiros de Déjame Entrar, o la película de muy reciente It Follows, en el cual es una joven adolescente la que está perseguida por una maldición de la que nada se sabe en la película, porque sabe que se le va aproximando y se le va aproximando y que cuando llegue va a llegar la muerte, pero nada de ello se sabe ni se descubre a lo largo de la película. Es un terror inquietante, tranquilo y sosegado. Uh-huh. Guillermo del Toro es un personaje que nos ha llenado de historias súper terroríficas. Además, le gusta mucho esos temas, nos escucha entre otros programas también, le gusta mucho esto. También vive o bebe de esa onda que hay mistérica alrededor del mundo. Muchísimo. No te quiero cambiar el guión, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué muchísimo? No. Tenemos de Guillermo del Toro recientemente de Aparte, Strain. El laberinto del fauno era una película suya también. Efectivamente. Qué extraña, ¿no? Muy extraña, muy extraña. Es que Guillermo del Toro tiene ese universo tan peculiar. Te van a estar ahí poniendo una chuleta. Sí, lo iba a comentar. Sí. Está a punto de estrenarse una película de Guillermo del Toro que se llama Cumbre Escarlata. Estamos todos atentos en Mistérica para ver si da en el clavo. Yeah. Hay una serie suya también que se llama The Strain, con una especie de vampiros con una garganta que se despliega para devorar a las víctimas. Muy, muy interesante también. Ajá. Más series que se hayan hecho que tengan esa característica, sobre todo a los jóvenes, adolescentes, les gusta mucho el tema de los vampiros, hombres lobo, todo ese tipo de historia, ¿verdad? Sí, y es curioso porque ha habido algunas series, como puede ser una versión de Drácula, que trataba de alguna manera de amalgamar distintos personajes de otras obras literarias y no funcionó. Parece que están funcionando otras series un poco, ¿cómo diría yo?, más basadas en la literatura. Por ejemplo, True Detective, en su primera temporada, aunque es un proyecto más un poco más de thriller, pero incorporan un tema que era el tema de Carcosa, que aparece en una novela titulada El Rey de Amarillo, de Robert William Chambers, y le dio una aureola a la primera temporada de True Detective, que tuvo un éxito tremendo. Se la ha relacionado con Twin Peaks, que en su día fue también una revolución en el mundo de las series de televisión. Uh-huh. Es muy curioso porque supongo que si alguien hace este tipo de cosas, como pasa con Guillermo del Toro, es porque ha debido beber de este asunto o algo le ha ocurrido, ¿no? Como quizá le pasó a Steven Spielberg, ya sabes, el que hizo Tiburón y toda esa serie de cosas, que cuentan que vio un ovni y que, bueno, el tema de los extraterrestres está muy unido. Claro, y bueno, está Encuentros en la Tercera Fase, como esa grandísima película, ¿no? Ajá. Que de alguna manera nos puso cara a los extraterrestres, ¿no? A los buenos. A los buenos. Sí, el caso es que de extraterrestres no hay tantas series en la actualidad. Hay más. Hubo una relacionada con las Brujas de Salem, que no sé si tuvo muy buena fortuna tampoco, o Resurrection, con personas que morían a cualquier edad y volvían años después, pero todas iban regresando de golpe al pueblo de origen, todas eran de un mismo sitio y retornaban. De todas maneras, de todas las series actuales, con la que me quedo sin lugar a dudas es con Penny Dreadful. Yo, fíjate, esa no la conocía, me la acaba de decir también Natalia, es una nueva Penny Dreadful. ¿Dónde? Bueno, no sé, la ponen en una plataforma, sí, ¿no? Sí, en una plataforma. Vamos a decir cuál, en una plataforma. Sí. ¿Y qué pasa en esa serie? Bueno, esta serie es la que ha dado en el clavo combinando personajes de terror, porque ya sabemos, antes comentaba esa serie de Drácula, pero también La Liga de los Hombres Extraordinarios trató de combinar personajes, el hombre lobo, el hombre invisible, bueno, pues aquí se dan la mano Frankenstein, el hombre lobo, vampiros, mediums, brujos, posesiones, incluso el mismísimo Dorian Gray. ¿Sí? Y todo hecho de una manera magistral en la Inglaterra victoriana. ¿Británica la serie? Sí. Yeah. Y tiene cuenta con una protagonista que es Eva Green, que es, vamos, hace un papel Vanessa Ives. Ella es a la vez poseída y, digamos, es la protagonista en cuyo cuerpo luchan el bien y el mal. Es víctima de hechizos, de posesiones y, bueno, es una serie tremendísima que recomiendo. Vale, tendré que verla. Pregunta filosófica que te hago. ¿Se hacen este tipo de cosas porque detectan los pensantes del marketing que a los jóvenes eso le gusta y con lo cual van a venderlo? ¿O detrás hay una intencionalidad con que quizá tuvieran lo que vamos a ver ahora algunos artistas? Pues esa es una gran pregunta. Yo que he estado ahora investigando un tanto cómo funciona esto del marketing, siempre suele haber algún tipo de prueba, error acerca de lo que interesa más o menos a la gente. Quizá estén concurriendo en este momento alguna serie de fenómenos que hacen que estos temas sean de interés, porque la gente, como comentamos al principio, siempre ha estado interesada por el misterio, pero es que ahora, con la llegada de Internet, las redes sociales, los blogs, todos estos temas, puedes acceder a ellos a un solo clic. Yeah. Puedes descubrir todo, puedes investigar, indagar en todo tipo de misterios. Y, lógicamente, ese tema yo creo que no pasa desapercibido a los productores de televisión. Vale, antes de pasar a la segunda parte, ¿y en España alguna serie? Tenías por ahí apuntado el Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo. Una serie de esta casa, tremenda. Fantástica. Es que tuvo la idea genial esa. Sí. Cómo, en vez de estructurar con la típica máquina del tiempo, como son las películas del género, es esa serie de ese lugar en el cual hay esas puertas que tienen cada una su fecha y su lugar a la que conducen. O sea, puedes ir al momento en que Colón iba a salir con las carabelas al descubrimiento de América, o puedes viajar al siglo XIX, la verdad es que la serie es fantástica, con muchos guiños a la cultura actual y hace que aprendamos muchas cosas de la historia de España. La verdad es que es una serie. ¿Y no crees que puede ser este tipo de cosas para que comencemos a comprender otras realidades, para prepararnos para algo que va a llegar? Por ejemplo, Steven Spielberg se decía que hacía determinado tipo de películas porque había sido muy influido por el tema de los extraterrestres, de ahí Encuentros, de ahí E.T., etcétera, como para que eso se metiera en el inconsciente o subconsciente colectivo y estuviéramos preparados por si llegan. Quizá detrás de toda esta historia están acostumbrándonos al misterio, que lo tengamos más cercano. Quisiera pensar que sí, porque obviamente me gustaría que ese momento, si se tiene que producir, se produzca. Pero no sé yo hasta qué punto priman otros intereses antes que eso. 2:25, 1:25 en las Islas Canarias. ¿Estás más tranquilo ya? ¿Estás? Sí. Vale, nos vamos con la segunda parte del programa. Tratamos de descubrir lo que es el arte secreto, lo que a veces se esconde detrás de lo que aparentemente nos quieren decir. Espacio en Blanco. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche, en Espacio en Blanco. No existía ningún tipo de resto de un posible accidente aéreo, sin embargo, unos testigos ven esas bengalas amarillas como si alguien pues estuviera pidiendo auxilio de alguna manera. Se vuelve a registrar el terreno y no existe ningún tipo de prueba de ningún objeto que impacte contra el terreno o a que el supuesto avión se hubiera estrellado contra la montaña. con lo cual queda pues una especie de leyenda en el lugar. Se mueven con secretismo. Saben cosas que se guardan para ellas. Operan en la clandestinidad. Y practican rituales antiguos y misteriosos. Son las sociedades secretas. Las hermandades secretas existen desde hace miles de años. Sus miembros están entre nosotros, por todas partes. Sociedades secretas. Existen entre nosotros y, según dicen, su influencia es mucho más poderosa de lo que se pudiera pensar. Llega a todos los estratos de la sociedad, incluso al arte que nos rodea. El hombre ha sentido siempre la presencia de fuerzas ocultas a su alrededor, de fuentes secretas de conocimiento y poderes latentes en su interior. El ocultismo describe las creencias del hombre sobre ese otro mundo misterioso y sobre los medios con que ha intentado entrar en contacto con él. Las creencias sobre lo oculto han variado de una cultura a otra, cambiando con el progreso de la ciencia. El ocultismo se ha centrado en intentar predecir, prevenir o producir acontecimientos, no en explicarlos. Es como si un mensaje subliminal quisiera integrarse en nuestra mente. Albert Einstein decía que nada en nuestra experiencia es tan bello como lo misterioso. De ahí nacen el arte y la ciencia verdadera. Conozcamos algo más de todo ello. Albert Einstein decía que nada es tan bello, ninguna experiencia, como lo misterioso. Qué curioso, ¿verdad? Sí. Las sociedades secretas y el ocultismo en el arte. Dame algún ejemplo. Bien. Vamos a empezar por, antes de entrar en lo que sería el ocultismo que surge como tal en el 19, vamos a ver algún ejemplo de elementos ocultos en el Renacimiento, por ejemplo. Hay un cuadro de Leonardo, o del taller de Leonardo, Leonardo da Vinci, que suscitó una polémica allá por 2011. Déjame un segundito que haga el apunte. Van a poder ver nuestros oyentes, los que están en las redes sociales, esos dibujos. Sí, es el Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci. Vale, nuestro compañero Rosa lo va a poner en Twitter y en el Facebook para que podáis ver esa imagen. Bueno, pues hay una exposición en la National Gallery sobre Leonardo y llevan este misterioso cuadro. Es un cuadro que hasta la fecha no se sabía que pudiera ser del maestro, salvo que algunos expertos de la época había mencionado que Leonardo había pintado un Salvator Mundi, un Salvador del Mundi. ¿Qué es un Salvator Mundi? Pues un Cristo en majestad, con una mano bendiciendo y con un orbe en la otra mano, con una bola del mundo. El orbe es una bola del mundo. Eso es. Mm. Entonces, ¿qué sucede? Que hasta la fecha todos esos orbes en los Salvator Mundi eran o el planeta Tierra o una bola maciza, pero aquí es distinto, es un cristal de roca. Es una bola esférica de cristal de roca que, como bien sabemos, está vinculada con la adivinación. Aquí concurren varios elementos. Primero, que Leonardo, sabemos que entre su biblioteca tenía tratados que hablaban de este tipo de objetos, que en la época estaban en los gabinetes de coleccionistas de la época, y Leonardo es el primero que representa este orbe, esta bola del mundo transparente con esa alusión a la adivinación. Pero además, una prueba en favor de que este pudiera ser un cuadro de Leonardo es que él sabe pintar la refracción a través de la luz del cristal de roca y verse la mano como se ve a través del cristal. Ahí estaba mandando un mensaje Leonardo, supuesto autor del cuadro, ¿eh? Supuesto autor. La verdad es que los expertos norteamericanos, los propietarios del cuadro, se empeñan en decir que obviamente es de Leonardo. Evidentemente. Pero desde las entidades europeas, el Louvre, pues parece que se resisten un poco a reconocer que sea la autoría. Pues lo curioso de quien fuera, de Leonardo, de su estudio, la gente de su estudio, ahí está esa prueba, ese mensaje que tratan de dar, ¿no? Efectivamente. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa. No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Esta semana hablaremos del Monte de las Ánimas, una de las leyendas más inquietantes de Gustavo Adolfo Bécquer. Pero siempre habrá poesía. Jardines en el bolsillo. La vieja Celestina viene a vender hilado. En el Rincón de las Tablas nos ocuparemos de los trágicos amores de Calisto y Melibea. No la quiero a solas con nuestra hija. Repasaremos la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. Y para acabar, la última escala del Tran Steamer. Es una novela corta, perfecta, con una singular historia de amor escrita por Álvaro Mutis. Jardines en el bolsillo, los lunes a las 5 de la madrugada en Radio Nacional de España. Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Esta noche transitando por caminos que tienen que ver con el arte, algunos senderos que no tocamos muchas veces. Otro ejemplo, y nos vamos a Rosacruces, masones, Blavatsky, toda esa gente que parece que ha influido en el arte sin darnos cuenta. Bueno, pues vamos a referirnos a un grabado de Alberto Durero que podemos ver actualmente en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, dentro de la exposición Tiempos de Melancolía, que es una exposición fantástica. Valladolid, ahora mismo se puede ver. Ahora mismo. Es curioso porque cuando tenemos a personas como tú, como pasaba con Javier en el libro que sacó del Maestro del Prado, y te dan detalles de cosas que tú has visto mil veces y no te has percatado, y dices, anda, pero sí estaba ahí, ¿no? Vemos la realidad con otros ojos, o sea que te lo agradezco. Pues ábrenos los ojos con ese cuadro. Vamos a ver. Es un cuadro, es un grabado tremendamente enigmático. Se llama Melancolía 1. Entonces aquí podemos ver un personaje que no sabemos si es femenino o es un ángel porque tiene alas, tiene un compás en su mano y hay numerosos objetos alrededor como una campana, un reloj de arena, una balanza, pero nos vamos a centrar solamente en el cuadro, en el elemento más enigmático que es un cuadrado mágico. El cuadrado mágico es aquel que tiene números en su interior y que si sumas en horizontal, en vertical o en diagonal, siempre dan la misma cifra. En este caso, el número 34. Y además, en este cuadrado, si nos fijamos en la parte inferior, en el centro, 15 y 14 son 1514, que es la fecha en la que Durero dibuja este grabado. Hay un mensaje sin duda ahí, ¿no? Efectivamente. Los cuadrados mágicos sabemos que aparecen en la antigua China, que aparecen en Egipto, pero son desconocidos en Europa hasta el siglo XIV. Y va a ser de mano de un personaje que vamos a comentar un poco después, Cornelio Agripa, en su De Oculta Filosofía, cuando habla por primera vez del tema de la magia de los cuadrados, como este que vemos en La Melancolía 1 de Durero. Qué curioso. Nos vamos, eso es el ocultismo. Nos vamos a Sociedades Secretas. Quizás Sociedades Secretas, las primeras en Gran Bretaña. ¿Qué influencia tuvieron? Bueno, Gran Bretaña. Allí la más importante es la Golden Dawn, que es una derivación de las órdenes Rosacruces. La Golden Dawn, está en Inglaterra, la Inglaterra victoriana estaba prohibido pertenecer a sociedades secretas. Entonces tenemos un pintor muy singular, John William Waterhouse, para que se hagan una idea los oyentes, es un pintor prerrafaelita, que los prerrafaelitas son estos pintores británicos que pintan a Ofelia ahogada o ninfas en el bosque, ese tipo de cuadros con una aureola romántica y con mucha presencia de bellas jóvenes ninfas, por ejemplo. Pues Waterhouse, que es un académico de la Royal Academy con todos los galones, observamos sus cuadros y decimos, este hombre sabe más, sabe mucho más de lo que en su sociedad en aquel momento se podía saber. Tiene un cuadro que es La bola de cristal, en el cual hay una mujer, de nuevo con una bola, un orbe transparente, que está ejecutando la adivinación. Hay también un libro y una calavera que nos revelan que esa mujer es una bruja, una hechicera. pero luego tiene otros cuadros todavía con mayor erudición. Él pinta un cuadro que se llama Consultando al oráculo. Si nos vamos a la época, lo típico hubiera sido la Sibila Délfica, el oráculo de Delfos, el mundo griego. Pues no, él se va al mundo hebreo. Y allí en el mundo hebreo la adivinación se hacía a través de una cabeza cortada que se llamaba Terafín. Y es Waterhouse, se va a ese ambiente hebreo que solo los eruditos conocen en la época, y pinta cómo una mujer está escuchando a ese terafín que le susurra el futuro que han venido a consultarle unas jóvenes al templo. Ya. Dime una cosa, Pedro, ya en ese momento te decías antes que la iglesia era la que se encargaba de ser un poco el mecenas, con lo cual los artistas tienen que atenerse a una serie de reglas. Exacto, a partir de ya de determinado momento, los artistas sienten más libertad y se expresan de otra manera. Eso es, surge con la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, es como sucede el fenómeno de que la iglesia empieza a perder poder. Hay descubrimientos como Darwin, el origen de las especies, que claro, da un vuelco, o sea, al Génesis. Es que, vamos, hay una revolución total. Entonces empieza a haber el surgimiento de toda una serie de sociedades, la Sociedad Teosófica de Blavatsky, las órdenes Rosacruces, la Sociedad Psíquica de Múnich, que empiezan a dar otras respuestas, otros credos diferentes, muchas veces apoyados en el cristianismo, pero con elementos heterodoxos. Ya. Y esa serie de sociedades influyen en el arte, influyen en la cultura, sí, influyen en todos los aspectos, ¿no? Efectivamente, en lo que tiene que ver con el arte, hay, por ejemplo, en París, que París era la Nueva York del siglo XIX, era la cuna de los artistas, el foco principal. Allí una orden Rosacruz está liderada por un personaje muy singular, Josephine Peladan, bueno, un señor con barba un poco estrambótico, que decidió hacer unos salones, los salones de la Rosa Cruz. Los salones eran lo que llamamos exposiciones en una galería. Pues él hace, allá por los años 90 del siglo XIX, una serie de salones en los cuales exponen artistas vinculados con su credo Rosa Cruz. Y aparecen temáticas como el andrógino, la criatura ambigua, que proviene de los tratados alquímicos y astrológicos de la antigüedad, o sea, la figura de ese ser, bueno, de incluso de Platón. Uh-huh. El andrógino es ese ser mitad hombre, mitad mujer, que en la caída al mundo se divide en dos, en ser masculino y ser femenino, y tienen que encontrarse para lograr la perfección. Esto trasladado al arte es la figura andrógina, ambigua sexualmente, no sabe si es un hombre o una mujer. Ahí se van a aparecer representados dioses paganos, ambiguos, que no sabes, un Baco que no sabe si es uno masculino o femenino, incluso alguno llega a representar a Cristo como un ser andrógino. Yeah. De alguna manera eso se abre mucho más el conocimiento, no tienen los impedimentos que la iglesia pudiera haber tenido en otro tiempo, y explota otra serie de influencias ocultistas, secretas. Sí, se cree además que la ciencia va a dar solución a todas las respuestas, va a ser la panacea. Entonces piensan que los estados alterados de conciencia, la hipnosis, van a lograr tener una explicación. Fenómenos como la telequinesis o la estigmatización van a tener su respuesta. Y hay, por ejemplo, la Sociedad Psíquica de Múnich. Hay algunos artistas vinculados a ellas que pintan estigmatizadas, acciones de telequinesis, mediums en trance y todo este tipo de cuestiones. Qué curioso. Te estamos haciendo un montón de preguntas. No sé si lo vas a contestar. Te voy a dejar que las contestes. Dice que sí, es cierto que Miguel Ángel dejó mensajes ocultos en la Capilla Sixtina. Muy probablemente. La Gioconda dice que tiene un código secreto en los ojos. ¿Es cierto? La Gioconda es la primera mujer fatal de la que vamos a hablar después. Las meninas es un talismán astral, dice otro oyente. Talismán astral, las meninas. Yo creo que es una realización tridimensional compleja de Velázquez antes de muchas teorías. Pregúntanos sobre Velázquez. ¿Qué relación tenía Velázquez con astrólogos y alquimistas? Y de ser así, si hay una vertiente mágica y misteriosa en su pintura. Probablemente Velázquez, estamos hablando de... Te ha gustado verdad. Pero estoy siguiendo el reloj y corre el tiempo. Yo no tengo constancia de que haya realmente vinculaciones de Velázquez, pero por cómo era Velázquez, no dudo en absoluto de que tenía conocimiento de estas materias. Ya. Es curioso porque toda la gente de un determinado nivel, en muchas partes de tiempos de la historia, han tenido contactos con este mundo. A pesar de que dicen que la gente que estamos en el misterio, bueno, frikis, locos, etcétera, pero todo el mundo se acerca a ello, ¿verdad? Claro, porque sí. La religión, como comentábamos antes, era cortapisa para ir más allá. Entonces tenía que ser, desde un punto de vista secreto, tenías que conseguir libros extraños, guardarlos en tu biblioteca y leerlos un poco a escondidas para tener ese conocimiento más allá de lo que, pensemos en la Inquisición, te podían acusar de hereje. Galileo fue acusado de hereje por plantear que la Tierra era redonda y se movía. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Solamente estamos esbozando mínimamente este tema, habrá que profundizar y leer algunas de las cosas con las que trabajáis. Vamos a hablar de mujeres, mujeres malas. Esta noche, en Espacio en Blanco. Bueno, el yopo es muy especial. En el yopo tienes que estar sentado de una manera específica, con las rodillas flexionadas, los brazos también sobre tus rodillas y mirando al suelo todo el tiempo. Y es que en verdad tampoco, cuando entras en contacto con la planta que ya hace su efecto, no es que puedas levantarte ni mirar hacia los lados, sino que entras en un estado de profunda concentración. Una mujer fatal es un personaje tipo, normalmente una villana que usa la sexualidad para atrapar al desventurado héroe. Se la suele representar como sexualmente insaciable. Aunque suele ser malvada, también hay mujeres fatales que en algunas historias hacen de antiheroínas e incluso de heroínas. En la actualidad, el arquetipo suele ser visto como un personaje que constantemente cruza la línea entre la bondad y la maldad, actuando sin escrúpulos, sea cual sea su voluntad. Las mujeres fatales han existido en una u otra forma en la mitología y el folclore en prácticamente todas las culturas. Entre los primeros ejemplos están la diosa sumeria Ishtar y la bíblica Dalila. La mujer fatal se hizo omnipresente en la cultura occidental a finales del siglo XIX y principios del XX, y aparece en las obras de Oscar Wilde, Edvard Munch y Gustav Klimt, entre otros. Algunos consideran esta popularización como una reacción a los movimientos feministas y al cambio de roles de la mujer en el tiempo. ¿Existe esa mujer fatal? ¿O es simplemente una reacción de la sociedad machista ante el poder de la mujer? Tratemos de conocer algo más de todo ello. Ahí decíamos la definición de la mujer fatal. ¿Cuál fue la primera mujer fatal? ¿Quizás las que hablan en la Biblia? Sí, aunque hay que pensar que la mujer fatal es un constructo de finales del siglo XIX, pero... ¿Constructo qué significa? ¿Que es una construcción, una idea? Sí, es una idea. Que como bien apuntabais en la introducción, se debe al machismo. ¿Al machismo? Al machismo. Siglo XIX. Sí. Siglo XIX. Vale, según eso, ¿las primeras que hubo? Pues Eva y Lilith. Eva no... tentada por la serpiente. Sí. Y Lilith, que como sabemos es supuestamente la primera mujer de Adán. O sea, son dos mujeres bíblicas asociadas con el lado negativo. Eva, por dejarse tentar por el diablo en forma de serpiente. No voy a entrar en el tema de la serpiente, que Ana Vázquez Hoy nos contó ya la semana pasada. Sí. Pero sí, es el depositar todo el mal en la figura de la mujer. Vale. Más adelante en la historia, ¿quién más tenemos? Bueno, aparecen toda una serie de figuras mitológicas que están relacionadas con la mujer fatal, como puede ser Medea, Circe, algunas, bueno, y las que son sin duda alguna las epítomes, o sea, los ejemplos más notorios son Salomé y Judith. Porque cortan cabezas. Porque cortan cabezas. Bien. Salomé, bueno, todos sabéis un poco la historia. Salomé quiere que decapiten a Juan Bautista porque no le puede conquistar. Y baila la danza de los siete velos delante de Herodes y Herodes la concede la decapitación del Bautista por esa danza. Ya. Mujeres que representan el lado malvado. Pero como dices, es un invento del siglo XIX. Llega el siglo XIX y irrumpen en... Sí, la cuestión es, desde mi punto de vista, es la siguiente. El depositario del mal, hasta el siglo XVIII, es el diablo, Lucifer. Sí. Es un ser monstruoso, con una cabeza en el estómago, o con forma de fauno, con cuernos, lo que conocemos como pues el monstruo demoníaco. Pero llega el siglo, finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, y se reivindica el paraíso perdido de Milton, en el cual se cuenta la caída de Lucifer como ángel bello. A lo largo del siglo XIX vamos a tener numerosas representaciones del diablo como Lucifer y como ángel bello. ¿Y qué pasa con lo diabólico, lo monstruoso? Pues que recae en la figura de la mujer. Yeah. Ese sería, desde mi punto de vista, el surgimiento de la mujer fatal, puesto que en ese momento la mujer está empezando a reivindicar sus derechos, está empezando a acceder al trabajo y está luchando por el sufragio universal. Justo en ese momento, cuando surge eso del sufragio universal, es cuando la mujer se da, quizá por el miedo al poder que tiene la mujer. Claro, el hombre. Se demoniza y dice, la mala, ¿no? Ese es al menos mi punto de vista. Ya, ejemplos que haya ocurrido, que se hayan visto en el arte o. Sí, bueno, hemos comentado Eva y Lilith, Salomé y Judith, las decapitadoras. Bueno, hay novelas como Las Tentaciones de San Antonio, en las cuales, bueno, pues las mujeres fatales atormentan a un San Antonio que en el retiro eremítico pues se ve agobiado por los monstruos que en realidad son mujeres fatales. Y tenemos, bueno, quizá otro personaje mitológico es la medusa que era una joven bella y hermosa, una de las gorgonas, pero que por una conjura de los dioses fue convertida en un ser monstruoso con el cabello en forma de serpientes y con la terrible propiedad de que cuando miraba a alguien a los ojos lo convertía en piedra. Uh-huh. Con lo cual ahí tenemos otro icono. Ya, se nos acaba casi el tiempo. ¿Algún artista que haya reflejado ese mito de la mujer y que esté detrás yaciendo todo este tema del ocultismo y de... la sociedad secreta, español me refiero. Español. Julio Romero de Torres. Julio Romero de Torres. No me digas que ese hombre estuvo metido en esas historias. Lo que sabemos es que Julio Romero de Torres tuvo contactos con la sociedad teósofica en España. Quizá la quien... ¿Fundada por Madame Blavatsky y compañía? Sí, la sociedad teósofica se funda en 1875 en Nueva York por Madame Blavatsky y Olcott. Llega luego, ella se viene para Francia y de ahí se expande a lo largo de toda Europa. La vertiente española está encabezada por Mario Rosso de Luna y hay una serie de personajes españoles vinculados con la teosofía, y dentro del arte pues podríamos señalar a Julio Romero de Torres y quizá también a Zuloaga. Yeah. ¿Y por qué Julio Romero de Torres pinta a la mujer? A la mujer fatal. Sí. Pues bueno, él se ve influenciado por la pintura simbolista, que es un poco la que recoge toda esta iconografía, toda esta simbología de la mujer fatal, y él se hace eco de estos temas, y entre ellos podemos encontrar el pecado, en el cual una mujer desnuda está tumbada frente al espejo mirándose a sí misma, adorándose a sí misma, mientras una serie de alcahuetas vestidas de negro están por detrás confabulando. O sea, ese es como Julio Romero de Torres ve el pecado. Pero Julio de Romero de Torres también se hace eco de las decapitadoras. También tiene una Judith, bueno, una o varias Judiths y varias Salomés también entre su producción, y siempre con ellas desnudas, con la cabeza en la cabeza de, en la bandeja de plata. Es curioso, Pedro, que es a punto de terminar. ¿Qué cantidad de cosas quedan todavía por descubrir de esos mensajes subliminales o no tan subliminales que hay en todo tipo de arte, literatura, escultura, pintura? Muchísimo hay por descubrir. Yo quizá en mis investigaciones me he centrado en el periodo del fin del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pero bueno, es que empiezas a investigar y surgen referencias por un lado por otro, y es vastísimo el universo que queda por descubrir en materia de misterio, sectas, sociedades secretas, ocultismo y todo este tipo de cuestiones. Vamos a poner un poquito de música y me cuentas eso de misteria. Mistérica. Y te va a tocar a ti, Belén, contarnos qué es esto de Mistérica Arte Secreta, ese proyecto que tenéis, en el que de alguna manera estáis tratando de eso, de descubrir todo esto que, de lo que hemos esbozado simplemente hoy, ¿no? Sí, pues Mistérica Arte Secreta es una revista digital en torno a los aspectos digitales de, digo, los aspectos culturales del misterio. Sale en los solsticios y en los equinoccios. ¿Por qué solamente los solsticios y equinoccios? Porque todos los que trabajamos en la revista trabajamos mucho, y la revista la solemos sacar adelante en los fines de semana, en vacaciones, en nuestros ratos libres. Sí. Cuéntame más. Pues ¿tocáis todo tipo de temas? Sí, bueno, son temas culturales en los que pensamos que hay cierto misterio, como por ejemplo la historia, el arte, el cine, también los videojuegos. También tenemos una sección que son relatos inéditos, que lo que hacemos es traducir algunos relatos de escritores, en cierta manera mistéricos, por primera vez al castellano. Mandarnos alguno de esos relatos, ¿vale? Que estamos teniendo una sección nosotros en la que estamos dramatizando algunos, mandarnos alguno, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Y alguna otra cosa? Sí, pues nada, la revista se puede encontrar en las plataformas digitales de Cineo y Kiosco y más, también en nuestra web www.mistérica.net. Y luego, si quieren estar al tanto de todas las noticias, pues en el Facebook simplemente nos pueden buscar como Mistérica, en el Twitter rep-mistérica, y un correo electrónico de contacto info@mistérica.net. Ya lo he dicho todo, Gracias. Pedro, por haber estado con nosotros. Ha sido un honor. Belén, gracias. Sois oyentes del programa, ¿verdad? Sí. Desde hace muchísimo tiempo. Vale, yo espero que primero me lea un poquito más y entre, porque yo tenía mucho miedo a este programa, porque vais muy profundos, dais datos que hay que tener tantos estudios como tenéis vosotros. Pero bueno, hemos visto eso, la punta del iceberg de lo que se esconde en el arte, y yo os doy las gracias. Déjame que estudie un poco más y volveréis al programa. Será un placer enorme. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Mistérica, porque es un honor y un privilegio estar aquí. Muchas gracias de todo corazón. El honor ha sido nuestro. Gracias. Muchísimas gracias. 2:54. Enseguida cambiamos y preparamos para los nuevos temas. Teníamos un teléfono y tenemos a Ramón Álvarez, nuestro compañero de Barcelona, que quiere sobre todo dar las gracias a un montón de gente que se ha puesto en contacto con nosotros. Escuchar lo que nos cuenta. Y hablando de redes sociales, hace poco dimos un número de teléfono, un WhatsApp, para que pidierais algunos recuerdos del Espacio en Blanco, y creo que Ramón Álvarez tiene algo que decirnos. Nos vamos hasta Barcelona. Ramón, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, amigo Miguel, muy buenas noches. Me has pedido un poquito de tiempo, primero para dar las gracias a todo ese aluvión de personas que nos han mandado WhatsApp, ¿verdad? Sí, quería agradecer un poquito los más de 200 WhatsApp que han ido llegando estos días, con peticiones, con saludos al equipo, con dudas, y de momento ningún tirón de orejas, sinceramente. Qué bien. Gente, sobre todo, que nos demuestra su cariño, ¿verdad? Sí, sobre todo eso. Yo quería decir que quizá no nos demos cuenta lo reconfortante que puedan ser las palabras que podamos decir, que puedas decir tú fundamentalmente, y la responsabilidad, Miguel, también, de un gran medio como es Radio Nacional de España, un gran programa con miles de oyentes como es el Espacio en Blanco, y yo sé que no te gusta que lo diga, pero lo voy a decir, y un gran locutor al frente del programa como es Miguel, ¿no? Bueno, eso lo dices y tú. Muchos oyentes de Miguel no saben de lo que lo reconforta, pues determinados comentarios que puedas hacer, ¿no? Determinadas frases o determinadas cosas que digas, ¿no? Yeah. Y bien, o bien nosotros los colaboradores también. Claro. En fin, pero sobre todo tú. Pues eso, da gracias a toda esa gran cantidad de personas que se han puesto en contacto. Vas a repetir dentro de nada el número de teléfono. Es un número de teléfono para que podáis enviar WhatsApp para peticiones, sobre todo para ese mundo del recuerdo del espacio en blanco. Y creo que hay alguien aquí que hay que mandar ánimos y saludos porque está pasando una mala época, ¿no, Ramón? Sí, hay varias veces. Hay uno que llama poderosamente la atención, es una persona que nos escribe desde Donostia. Se llama Manuel Vidal. Sí. Estuvo en el programa sí, y además sí. Comenta que le hizo mucho bien y que le ha ayudado muchísimo la enfermedad que él está, de alguna manera, se está recuperando, ¿no? Ya. Pues da muchas gracias, no solo él, en nombre de varias personas, Miguel, que están pasándolo muy mal y que prevalecen los saludos a todo el equipo técnico, pero fundamentalmente a ti, Miguel, y a Rosa, ¿no? Como a la maravillosa voz, la gran profesional y mejor persona, porque así me dicen los oyentes que han estado ahí en el programa, ¿no? Ya, pues vamos a estar atentos a todo eso, agradecer a todo el mundo esas palabras de ayuda, de aliento y déjame el número de teléfono, por favor. WhatsApp, el 652. Espera que apuntamos, 652. 03. 59. 34. 34. Voy a repetirlo lentamente. 652. 03. 5934. Ese es el número de teléfono de Ramón Álvarez para esas peticiones y bueno, para cualquier cosa que queráis de consultas del pasado. Y darte las gracias a ti, Ramón, por el trabajo y sobre todo a todos los oyentes por esa fidelidad que nos demuestran y sus palabras de cariño. Ojalá nuestras palabras fueran sanadoras, nos encantaría. Otra forma de contacto, además del teléfono, tienes un correo, ¿verdad? Está el espacioenblanco@rtv.es o bien recuerdosdelespacioenblanco@yahoo.com. Gracias, Ramón. Fuerte abrazo. Nos seguimos escuchando. Miguel, dicen, sí. Sobre todo, te quiero decir que dicen que la magia que desprendes, las vibraciones que desprendes, buen rollo. Yo quiero darte a ti, gracias, Miguel, siempre, gracias a los oyentes por su amabilidad y por estar ahí detrás de sus aparatos receptores, pendientes siempre de Espacio en Blanco. Muchas gracias, Ramón. Fuerte abrazo. Igualmente. Se te quiere. Hasta prontito. Gracias. Daros las gracias por lo hacía ya Ramón, por toda esa gran cantidad de llamadas y también por lo que estamos empezando a hacer ahora, como ha hecho Elena Gámez, una de nuestras oyentes, nos ha mandado un relato. Queremos que nos envíe relatos de este tipo en la voz esta noche de Amaya Prieto, nuestra compañera. Pequeños relatos, algunos reales, ya veréis. Siempre me gustaron las muñecas de porcelana, tal vez porque tienen algo inquietante. Algo que consigue perturbarte cuando llevas mucho tiempo mirándolas. La que me regaló mi abuela tenía un solo ojo. Sin embargo, era mi muñeca favorita. Éramos inseparables. A mis amigas no les gustaba. Ninguna quería jugar con ella. Y yo acababa siempre jugando sola. Pero mi muñeca y yo no necesitábamos a nadie. Quiero mucho. Y yo también. Mientras fuera de día. Por la noche era otra cosa. Tenía que encerrarla. No podía dejar que me arañara y me dijera esas cosas tan feas. Lo comprenden, ¿verdad? Queremos que nos enviéis más relatos de este tipo. Volvemos enseguida, llegan las noticias a las 3. Nos perdéis la segunda hora de este Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional.